Onda Almagro 107.7. No te despistes. Glamour. Belleza. Imagen. Estás en la pasarela de Onda Almagro. La mejor moda para tus oídos. ¿Alguna vez han tenido una anécdota inexplicable? ¿Se han caído objetos por sí solos o se han levantado de la cama de manera sobrecogedora? Si cada uno de vosotros se encuentra identificado con estos hechos, no apaguen su radio. Y escuchen atentamente durante la próxima hora. No podrán resistirse a este intrigante rincón de el desván. Hoy en el desván, puertas astrales. Bueno, amigos, buenas tardes, noches ya almagreñas. Al micrófono Elena de la Rubia, tenemos dos compañeros colaboradores nuevos a partir de hoy. Mónica, hola Mónica. Hola, buenas tardes. Ra. Buenas tardes. Estamos encantados de estar aquí acompañándoos. Os vamos a hablar de las puertas astrales. Las puertas astrales están relacionadas con la experiencia del desprendimiento del cuerpo y del alma, ya sea voluntariamente o en casos donde la persona se encuentra cerca de la muerte. El alma se desprende, se encuentra en otras dimensiones, abre puertas y viaja por canales astrales, que pueden encontrar en dimensiones desconocidas para nuestro físico. No es algo para temer mientras no estés tratando de abrir y viajar por alguna de estas puertas. Como os he dicho, contamos esta tarde con un pequeño experto en este tema. Raúl nos va a hablar de puertas astrales. Raúl es un gran apasionado de los temas de intriga e inexplicables y nos va a hacer pasar muy buenos ratos aquí, El desván. Por supuesto que sí. Bueno, Raúl, ¿y tú cómo definirías las puertas astrales? Bueno, pues antes de empezar a hablar de meternos en el lleno y ahondar sobre el tema, me gustaría comentar algunos matices históricos para hacer una pequeña introducción a nuestros radioyentes. para que sean conscientes de la importancia que han tenido estas cuestiones en la antigüedad, ya que los viajes astrales no es una cuestión de moda actual o un movimiento surgido en nuestra época, sino que es una experiencia muy antigua. El viaje astral es un término esotérico sobre el cual, para encontrar su procedencia, tenemos que trasladarnos nada menos que al Medio Oriente. Concretamente, al parecer, tiene su origen en la antigua India, y esta creencia está fuertemente arraigada. En algunas culturas antiguas existen antiguos textos hindúes que lo atestiguan, pero también han sido encontrados textos de este tipo en otras experiencias y otras culturas, que, como pueden ser la egipcia, la griega o incluso de alguna manera también en la Biblia cristiana. Nada más decir que todas estas culturas consideran que el cuerpo astral está conformado por una sustancia energética más o menos ligera, de apariencia translúcida, luminosa y algo evanescente, que sería más o menos una réplica exacta de nuestro cuerpo físico. El término viaje astral se define como la experiencia desarrollada por una persona con respecto a su cuerpo astral. Podemos entender por cuerpo astral que es como la envoltura estelar, el alma. ¿Podría llamarse cuerpo gaseoso? No sé si está conformado por gas, es más bien algo de luz, por decirlo de una manera. Lo que cada cual pueda entender por alma, sí, cada cual es algo muy particular. Se entiende también que tiene por misión transportar el alma de la persona en el momento de la muerte física, en un fantástico viaje astral hacia el más allá, hacia el universo, ¿no? Y en parapsicología, el viaje astral se entiende como un fenómeno equivalente a la proyección de sí mismo, que la gente lo conoce también como desdoblamiento de sí mismo. Sí. Hay investigadores del fenómeno que aseguran tener indicios de que no se trata exactamente del mismo fenómeno, lo que es un viaje astral y lo que es una proyección o desdoblamiento. Entienden que es otra cosa semejante, pero no idéntica. No exactamente. Y aunque es probable que la diferencia pues radique en una mera cuestión puramente filosófica o religiosa o de culturas. Y nada, pues la primera perspectiva está basada en la existencia de una entidad espiritual energética que se manifiesta durante el viaje astral con independencia del cuerpo físico. Y en el otro caso, las ciencias psíquicas lo que sostienen es que la proyección de sí mismo obedece en realidad a un mecanismo psíquico que se manifiesta de forma paranormal, ¿vale? Sí. Entonces, al activar la percepción extrasensorial es como este mecanismo psíquico trabajaría, ¿vale? Aunque siempre se produce de forma consciente, ¿de acuerdo? Así es que una vez hecha la introducción, pues vamos a meternos de lleno en... Y bueno, Raúl, nos estás hablando un poco de qué es exactamente esto, de cómo se percibe, pero exactamente el viaje astral, ¿qué podría ser? Bien. ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, vamos a intentarlo. En principio, un viaje astral es, por decirlo, la separación del cuerpo físico y el cuerpo astral, sin mediación del cuerpo emotivo ni el cuerpo mental, aunque, eso sí, el cuerpo mental nos sirve de intérprete. Esto para los radioyentes a lo mejor están un poco... descolocados. Sí. Tratemos de ubicarlos. Plato fuerte. Esta separación es algo parecido a la muerte. Hay algunas personas que han permanecido muertas clínicamente durante unos minutos y lo han experimentado conscientemente. Pero no hace falta estar al borde de la muerte para experimentarlo, ¿de acuerdo? Hay otras maneras. Hay algunas personas que lo han experimentado de forma espontánea cuando están perfectamente despiertas. Incluso en ocasiones, sin darse cuenta. Incluso en ocasiones sin proponérselo, ni siquiera. Mientras que hay otras personas que se pasan la vida buscando en vano dicha experiencia, intentando provocarla. Sin ningún logro. Y a lo mejor después de intentarlo una y otra vez, lo que más que consiguen es, después de ayunar, meditar durante años, es una fuerte proyección mental del trabajo diario, pero sin conseguir lo que es un desdoblamiento. En toda regla. Mental. Sí. Eso es. Entonces, hay quien dice haber viajado astralmente, siguiendo toda clase de técnicas, ingiriendo diversos tipos de drogas alucinógenas, como son la ayahuasca o el peyote, que serían, por decirlo de alguna manera, como... alucinógenos. Alucinógenos son. Son como una catapulta, bueno, como algo que te ayuda a llegar al viaje astral. Es como cuando a una estantería no llegas y coges una silla para poder alcanzarla. Sí. Pues digamos que es una forma de acercarte para aquellos que no... Pero no solo existe así. Eso es más propio también de culturas de Sudamérica, este tipo de, sí, de procesos. Los maestros, entre comillas, en dichas técnicas y drogas, dicen mayoritariamente que los viajes astrales son peligrosos. Pero la verdad es que son peligrosos para las personas con debilidades psíquicas y cardíacas, ya que si tenemos en cuenta los efectos de dichas drogas, pueden provocar taquicardias, por, bueno, como todas las drogas, pues incluso si una persona no tiene equilibrada su mente mucho o está atravesando un momento de debilidad psicológica, podría ser un riesgo para él. Podría terminar en un desequilibrio o transitorio o convertirse en algo incluso crónico. Podríamos hablar de la pérdida de la razón, incluso. Sí. Date cuenta que hablamos de drogas muy fuertes y una mente débil pues puede perder la cordura. Alguien para hipersensible a las drogas no debe en ningún caso. Así que no recomendamos a nuestros radioyentes en absoluto este tipo de técnica. Existen otras mucho más asépticas. Ajá. ¿Y los síntomas del viaje astral? ¿Cómo? Sí, ¿cómo podrían saber si alguien está teniendo una experiencia astral, ¿no? Pues dicen que lo primero que sucede en un viaje astral consciente es la separación del cuerpo astral. Entonces, después del cuerpo físico queda inerte, con la mirada perdida y los ojos cerrados, en una constante vital muy bajas, pero no dormido, en absoluto está dormido. La concentración es muy necesaria, pero no indispensable. Y se puede tener conciencia o no de lo que está sucediendo alrededor de nuestro físico. Por eso, imagino que es más difícil tener conciencia, ¿verdad? Porque entonces volverías inmediatamente a la realidad. Es que el tema de la conciencia es algo que es para gente ya muy madurada en el tema, con mucho nivel de... Vamos, que lleva ha rodado mucho en este tema y ya ha tenido varias experiencias. Experimentado mucho. Sí. De lo que sucede a nuestro alrededor físico mientras el cuerpo astral se desplaza, se supone que por otros planos. La sensación vivida de la separación y del desdoblamiento puede darse de formas diversas. Algunos de los síntomas pueden ser sensaciones de mareo, otras pueden ser un movimiento ondular como un vaivén. Es algo parecido a cuando un barco es mecido por las olas del mar, ¿no? Porque, claro, este tipo de experiencias son un poco fuertes. Otro síntoma es la sensación de giro frenético, como si estuviéramos a bordo de un violento atracción o como una lavadora centrifugando, ¿no? Incluso. Pero la más común, la sensación más común, perdón, es la sensación de elevación. Y esta elevación también puede darse de distintas formas. Podemos tener la sensación de ponernos de pie, de cabeza, o sentir una elevación total, como si fuéramos en un globo llegas de los aerostáticos y comienza a elevarse, algo muy suave. Esa sería total. La más agradable, imagino, de todos. Es la que todo el mundo espera tener. Las otras no son tan deseables. En fin, las primeras impresiones del viaje astral son en relación a nuestro entorno y con nuestro propio cuerpo físico, al que podemos ver postrados si estamos acostados o sentados en flor de loto si practicamos una sesión yogística. Entonces, las formas son diferentes. Es normal que la visión del propio cuerpo resulte bastante desconcertante para aquellos que... Hombre, para tiene la que mayoría ser una impresión alucinante, ¿no? Imagino. Increíble, debe ser. Ojalá la mayoría de las personas que realizan un viaje astral sin tener buena preparación se llevan una impresión muy, muy fuerte. Y cuando se habla de una preparación no me refiero a otra cosa que no sea un cierto grado de nivel de conciencia, autocontrol, una dosis de serenidad, una buena cierta dosis de inteligencia también y que hagan lo posible el buen gobierno de sí mismo, que le facilite, digamos, un equilibrio que es necesario porque, como ya hemos comentado, el desequilibrio pues puede desconcertar bastante. Si queremos de verdad experimentar algo agradable y un fenómeno que nos pueda brindar, es un fenómeno que nos puede brindar la vida y merece la pena vivirlo adecuadamente, según dicen. A mí sí me gustaría, pero desde luego flotando en el aire, no mareándome. Claro. Las otras serían como una resaca. Sí. Una resaca astral. Vaya, yo que he dejado de beber, no me gustaría que me pasara. Sería como un recuerdo. Una vez que el cuerpo astral se ha elevado lo suficiente como para poder ver el cuerpo físico y las estancias que lo rodean, sobre todo en las primeras experiencias, es posible que se dedique a viajar por ciertas áreas del mundo físico con cierta prudencia, en principio. Debe ser las primeras experiencias. La viveza del viaje, la vivencia del viaje, al parecer, parece que se vean las cosas físicas tal y como se ven habitualmente. Es decir, claras, sólidas, son como nuestro mundo tridimensional, por ejemplo. Uh-huh. Las puertas y paredes, se dicen que el cuerpo astral puede atravesarlas sin el menor esfuerzo. Pero claro, se supone que haría falta un pequeño avance íntimo de ser consciente de que tú puedes atravesar esta puerta sin que... sin como en el mundo, como en nuestro mundo actual, que no podemos, pues claro, hace falta darse cuenta de que sí. Sí. Es un poquito... Después de dar un par de vueltas por los alrededores, dicen que el cuerpo físico, o sea, el cuerpo astral, perdón, suele dispararse sin ningún control por parte... y ya se libera hacia otros planos. ¿Qué me puedes decir de...? Yo he estado oyendo, he oído hablar de los canales astrales o puertas. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? ¿Qué son o cómo llegar a ellos? Bueno, pues ya he dicho que las experiencias astrales a veces son confundidas a veces con la propia muerte, ¿no? Entonces el cuerpo astral, como vuela las primeras veces hacia el cielo y es capaz de llevarnos a otros planos, que son canales o puertas. Estos planos dimensionales, ¿no? Estos canales son como túneles oscuros de diferentes colores. Eso mismo estaba pensando, que si tenía, y te lo iba a preguntar, que si tenía que ver con el famoso túnel con la luz al final que se ve antes de morir. Esa es lo de las posibles, el abanico de posibilidades que existe sobre cada uno tiene su experiencia y por lo visto existen diversos canales. Uh-huh. Están los canales oscuros, hay otros que son de colores y que absorben al cuerpo astral y lo elevan hasta diversos planos astrales. La mayoría de los canales son rectos y permiten una rápida ascensión, como una vía rápida, una DSL. Una DSL astral, sí, también. Pero también hay gente que dice viajar por canales retorcidos y laberínticos que son tortuosos y que no le llegan a ninguna parte. Igual que los síntomas que hemos dicho antes, están los de elevación y los que es un placer vivir, y los tortuosos que dicen yo no me vuelvo a meter en el astral. La mayoría de los canales, ya digo, son placenteros. Uh-huh. Pueden llevarnos hacia arriba o hacia abajo o a otras dimensiones. Los canales ascendentes se relacionan por regla general con imágenes simbólicas celestiales, unas luminosas y atrayentes y otras pues no tanto, apagadas. Al parecer, el llamado canal azul es el más común, que es el que solemos ver en las películas, como tú antes me has dicho, que es el que esperabas que yo te dijera. Sí. Y con la experiencia tienes, lo hemos visto en las películas con experiencias cercanas a la muerte clínica. Uh-huh. Este canal luminoso o nuboso se ve con nubes al final de la luz del túnel, ¿no? Y la entrada del canal al principio está oscura, pero al fondo emana una luz tranquilizadora, ¿no? Este sería el que todos esperaríamos. Entonces, según tu explicación, ¿quieres decir que al principio es un poco angustioso? No, pues no tiene por qué. No tiene por qué. Cada experiencia puede ser, no sé si tendrá que ver mucho con el equilibrio íntimo o no, o con si estamos conscientes. Son diversas experiencias, aquí hacemos un compendio de ellas y... En cualquier caso, ¿tú crees que es una visión psíquica? Para el mundo intelectual es una visión psíquica con su química cerebral y todos los procesos biológicos que conlleva, pero para el mundo espiritual, pues se sustrae, es algo se más sustrae real, ¿no? De esa idea de intelectual científica, que claro, siempre pues molesta a la gente espiritual del mismo modo que esta a su vez molesta a la recíprocamente ciencia. Se molestan recíprocamente. Sí, molesta que ojalá y colaborasen y llegasen a una conclusión. Pues eso, ¿no? Yin-yang. Sí. Y se sintetiza todo. Se equilibrará un poquito esto. Pues eso, como te decía, al parecer el tiempo en dicho lugar es muy grato. Hablo del canal azul, como aquello que dejamos hace un momento. Sí. Es muy grato. Tan grato que a menudo, al parecer, las personas que dicen haber tenido esta experiencia desean quedarse allí para siempre. ya sea esta por experiencias cercanas a la muerte clínica o por viaje astral, hacen que deseen desconectar del mundo. Y de hecho, cuando vemos que han vuelto de en las películas, si recuerdas hospitales así, sí, se han tenido una experiencia maravillosa del cual no querían, de un lugar que no quería regresar, ¿no? Sí. Pues de alguna manera parece ser que solo pueden quedarse en este lugar y traspasar el portal y quedarse allí los verdaderamente muertos. Es decir, que dicen algunos magos santones y aseguran haber cruzado el portal gracias a su, en teoría, elevada calidad espiritual. Uh-huh. Pero no sabemos hasta qué punto esto puede ser cierto. Pero bueno, yo no soy quien para decidir. Pues la verdad, si me permitís, sé que no está en el guión, pero voy a contar una anécdota porque me lo has recordado con lo de los hospitales, Raúl. Uh-huh. De una mujer que yo he conocido que me dijo que una vez la operaron en un hospital. Uh-huh. Y una enfermera había perdido sus gafas. Anda. No sabía la enfermera dónde estaban sus gafas. Y ella le dijo, están encima del armario. Ella no se podía mover, estaba en la cama. Pero sabía que las gafas estaban encima del armario porque ella se había elevado. Se había elevado, se había visto a sí misma y había visto las gafas encima del armario. Y esto es verdad, porque la mujer que me lo contó no es completamente aséptica. No se cree absolutamente nada, no es de las típicas personas que te contarían. Son las mejores experiencias. Y yo me lo creo, vamos, yo estoy segura de que esa por mujer lo general, no me ha sí, por lo general las mejores, o sea, las experiencias con más que más certidumbre y bueno, tener ahí se aspecto. Quedaron pasmados todo el equipo del hospital, que es que da cierto que las gafas estaban ahí. Uh-huh. Y a lo mejor si no llega a ser por ella, no las todavía las está buscando, así que fíjate. Estaban comiendo polvo allí encima del armario. Pues los canales azules. Sí, bueno, que eso, que no, que lo que dicen estos magos espirituales, pues no sabemos hasta qué punto puede ser cierto, pero bueno, como ya he dicho, yo no soy quien para hacer de juez, ¿no? Y bueno, pues cada ser vive esta experiencia de una manera particular, uh-huh, pero lo que sí que tienen en común es que todo lo que viven como experiencia en este especialismo mental respecto a la experiencia es que se encuentran como algunos algo perdidos o al menos confundidos. Confundidos. Uh-huh. Bueno, la verdad es que yo me hago una pregunta, Raúl, y Mónica. Uh-huh. Y es que no sé hasta qué punto una persona puede saber si ha tenido un viaje astral o ha tenido un sueño o una fantasía. ¿Esto de qué manera se podría cercionar? Claro, es que esa es la pregunta que se hace mucha gente cuando tiene ese tipo de experiencias, porque la confusión viene dada al no poder distinguir una experiencia astral de una proyección mental o incluso de un sueño. Uh-huh. Entonces, por o lo una visto, ilusión. Una ilusión. Uh-huh. Entonces, por lo visto, cuando una persona alcanza cierta práctica con la ejecución de los viajes astrales, suelen suceder dos cosas. O bien se deja los preámbulos y las sensaciones y las visiones ambientales para pasar inmediatamente a los canales, o bien se queda simplemente, tarde o temprano termina convirtiéndose en una experiencia mística que es una simple proyección mental. Uh-huh. Al parecer, en la forma más sencilla es la experiencia astral que se convierte en proyección mental. Cuando la persona domina y filtra desde su mente y desde su aposento, todo lo que se ve y percibe siente un supuesto viaje astral. Porque el viaje astral es libre, entonces, uh-huh, mientras que la proyección mental es inducida, uh-huh, el viaje astral y el cuerpo astral está conducido por el cuerpo mental, pero no deja de tomar iniciativa en ningún momento. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, ahí está la diferencia entre la parte consciente y la parte inconsciente. Uno es completamente inducido y consciente, y el otro, pues, que es el que más genera confusión, es el que, sin que la conciencia intervenga, pues nos diluye en aquellas dimensiones. Uh-huh. Entonces, en la proyección mental parece ser que el cuerpo mental dirige y cree dirigir el cuerpo astral hacia símbolos o sitios comunes a todos los humanos, ya sean por tabúes, miedos y prejuicios, ideas preconcebidas. Y ese tipo de cosas, el cuerpo astral es libre y solo regresa cuando le apetece. Uh-huh. O cuando le obligan a regresar. Sí, cuando dicen, bueno, ya has estado mucho tiempo por ahí, ven aquí. Vamos a volver a casa. El cuerpo mental entonces permanece siempre unido al cuerpo físico. Uh-huh. El viaje astral puede ser espontáneo, pero la proyección mental que requiere es de concentración y el deseo de hacerlo. nadie realiza una proyección mental sin proponérselo. Esa es la diferencia entre... que es importante diferenciar los, las dos opciones. Sí. Hay un matiz curioso y diferenciador, que es el viaje astral, es una forma de muerte y la proyección mental es una forma de vida, por decirlo. Esa es la principal diferencia. La experiencia de muerte o la proyección mental. Pero es cuando la persona siente que domina sus viajes astrales, lo que en realidad está haciendo es dominar sus proyecciones mentales. Otro detalle importante es que al parecer sucede que al intentar racionalizar una experiencia mística, resulta prácticamente inevitable filtrarlo con nuestra educación, nuestro medio ambiente. Es decir, el individuo se convierte, por decirlo de una manera, esta experiencia la convierte en algo físico o jerárquico, más propio de nuestra sociedad que algo abstracto onírico, así cercano al sueño, con lo cual le quita el aspecto más espiritual. Y nada, decir nuestro respecto al espacio-tiempo, que nuestros conceptos de espacio-tiempo no tienen nada que ver con el plano astral. Y allí no hay espacio-tiempo, aunque contenga todo el espacio y todo el tiempo del universo. No existe. No hay símbolos, aunque estos contengan una carga simbólica para nosotros en principio, y no hay que procurar entenderlo desde nuestro mundo. Es como ponerle un filtro a la experiencia. Es mejor vivirla tal cual es que hacerse de ese tipo de preguntas. Desde la razón, sí. Es una vivencia, no un razonamiento. Entonces el viaje astral es solo un sendero que comunica el más allá con la vida física, pero no tiene nada que enseñarnos para la vida física. Como te diría, no puedes adivinar el futuro o descubrir una fórmula ni obtener información sobre nuestros parientes muertos. No se trata de eso. En cambio, en una predicción mental sí se puede sacar provecho tanto físico, psíquico, anímico para la persona, porque la proyección mental depende más de nosotros y parece ser que puede obtener de esta experiencia un aprendizaje. Entonces nuestra mente es libre y se sujeta a nuestras concepciones, nuestra capacidad de aprendizaje, y puede sacar de la proyección mental algún beneficio que aprenda y le venga como le sirva como estructura íntima a cada uno. También decir que la mayoría de los filósofos o religiosos, como decía antes, suelen fracasar al querer racionalizar todo este provecho astral, porque al intentar jerarquizarlo, como te he dicho, pues caen en ese esa vórtice, confusión, ¿no? Esa confusión que es la razón, querer convertirla. Y entonces, claro, pues el ser humano lo que va haciendo a lo largo de la historia es tratar de llegar sus instintos y coger la experiencia y acomodarlos a sus modelos religiosos, a su tiempo, a su cultura. Y esto, quieren encajarlo de alguna manera al plan cultural, al plan social, al dominante en cada momento, ¿no? Como para que encaje su plan ideológico, pues necesitan hacer uso de este tipo de razón. Pero claro, eso supone forzar el concepto de viaje astral para que se someta a una concepción intelectual. Y eso, pues, de alguna manera es un acto de artificio. ¿Y qué perspectiva científica tendría todo esto? Pues, bueno, desde la ciencia, pues este tipo de manifestación, existencia, está evaluada científicamente, sí. Aunque a día de hoy, dentro de la comunidad científica, pues existe un gran escepticismo por parte de los mismos. Lo cierto es que existen casos para los que la ciencia no encontró explicación lógica, y algunas versiones o expedientes de los hechos pues no encuentran una explicación racional a lo sucedido. Le voy a contar un caso, el caso más conocido de viaje astral, fue el que protagonizó un criminal que se llamaba Ed Morrell, que a finales del siglo XIX fue condenado a cadena perpetua y estuvo en la prisión de alta seguridad de San Quintín, en California. Cuando fue descubierto por haber escondido armas en la prisión, fue torturado por sus carceleros y lo condenaron a vivir con dos camisas de fuerza, una sobre la otra. Estas estaban muy apretadas, extremadamente apretadas, y le provocaban pues dolores muy agudos y la sensación de estar enterrado vivo, porque imagínate no poder moverte absolutamente durante 24 horas. Vale. Entonces, mientras las heridas le perforaban la piel y él se evadía, creando su estado disociado mental que le permitía viajar astralmente por la prisión. Y cuando un nuevo director llegó a la cárcel de San Quintín, lo libró de este trato vejatorio y había estado soportando durante 5 años, nada menos. 5 años. Sí, y lo más sorprendente fue que Ed Morrell, que así se llamaba este señor, pues no estaba deteriorado ni parecía haber sufrido nada. El secreto estaba en que había desarrollado un nivel de conciencia autógeno que operaba independientemente de su cuerpo físico, y eso le permitía escapar de los muros de la prisión a voluntad propia. Entonces, luego en 1909, Ed Morrell fue indultado y describió sus procedimientos extraordinarios y experiencias astrales en un libro que se titula The 25th Man, y cuenta todo lo que le sucedió a este señor. O sea, pues, cómo es lo que le sucedió y cómo experimentaba eso conscientemente. Pues esto me recuerda, Raúl, a otra historia que leí yo en un libro de Lobsang Rampa, un conocido tibetano que estuvo viviendo en el Valle de Lhasa con todos ellos. Estuvo varios años investigando todo esto de los viajes astrales y estuvo hablando con un eremita, que se llaman así a los ancianos, a las personas que intentan, como tú al principio del programa decías, intentan ayunar, meterse en un templo cerrado, sin luz, para poder tener de alguna manera contacto con el mundo espiritual. Estos eremitas se meten en una especie de cueva, no tiene luz, no tiene puertas ni ventanas, les encierran allí, ellos piden, no es nada obligatorio, ellos piden meterse ahí dentro durante 2 años. Cada 2 días le dan comida. Es el único contacto que tiene con el mundo exterior. Le pasan comida. ¿Cada 2 días una comida? Cada 2 días le dan algo de comida, pero muy poca, evidentemente, porque en el mundo espiritual ellos dicen que no te tienes que dejar llevar por los sabores y por los olores, porque eso, incluso eso, te puede llevar a distraerte para el mundo espiritual. Ellos son tan exigentes que solo comen sampa y té. El sampa es como una especie de gachas, pero sin ningún tipo de sabor. Y solo comen eso para poder llegar. Este señor estuvo 2 años ahí metido y al principio tenía alucinaciones, quiso salir de ahí, se dio contra las paredes, desesperado, pero luego finalmente consiguió viajar astralmente y decía que, según él, se llamaba Guizhu, según él, volvía cada 2 días para comer algo, para que su cuerpo pudiera subsistir. Vaya experiencia. Madre mía. Pues yo te quería comentar también, no dejar en el tintero, los peligros que tiene, o que se supone que tiene, en este tipo de experiencias también. Entonces, respecto a los peligros del viaje astral, hay un término que los radioyentes a lo mejor han escuchado, que es estar colgado. Entonces, al realizar una experiencia de viaje astral, si se desea el caso de desconexión del cuerpo físico con el astral, sería la muerte, y es cuando se rompe el llamado cordón de plata, y por lo tanto no, el ser no podría contarlo. Pero irónicamente no sé hasta qué punto se puede hacer caso de esta idea, porque nadie que haya muerto ha venido a contarnos si se le cortó el cordón de plata. Entonces, claro, pues no sabemos. Sí, pero estas personas que suelen contar este tipo de historias, y los tibetanos también, siempre hablan siempre de su cordón de plata. Siempre. Entonces, pues, ¿quieres que os comente algo del cordón de plata? Sí, pero brevemente, Raúl, porque estamos un poco cortitos de tiempo. Vale, pues nada, muy brevemente. Pues eso, que como mencioné anteriormente, el cordón de plata, más que nada, es un elemento místico, por decirlo de alguna manera. Es como un cinturón de seguridad. Su función es mantenerte unido al cuerpo, el cuerpo astral con el cuerpo físico mientras se viaja. Ajá. A la vez. Para mantener el equilibrio entre el ritmo cardíaco y el ritmo que se mantiene durante la experiencia. Sí. Parece ser que el estado del cordón lo generamos nosotros mentalmente y sin querer, para protegernos del miedo y la separación total del cuerpo físico. Se dice que, aunque no es imprescindible para el viaje, sí es recomendable. Es recomendable llevar tu cordón de plata muy a mano. Sí, bien abrochado. Y nada, hay gente que dice que no, no haberlo utilizado nunca en sus experiencias astrales y aseguran que no les ha pasado nada. Pero como tú dices, para los tibetanos es imprescindible. O sea que esto es según gustos. Según tu mente, seguramente. Mm. Pues muchísimas gracias, Raúl, por este tema tan interesante. Tenemos otra sección pequeña, que las llamamos Recomendaciones del Desván, de mano de Mónica. Vamos a conocer a Mónica y nos va a recomendar unas biografías. Sí, pues bien, Elena, yo vengo a hablaros de algunas cosillas que voy descubriendo por ahí, por nuestro desván, sobre todo de los temas principales que vamos a tratar en los programas. Y con respecto al tema de los viajes astrales y las puertas astrales, hoy he encontrado por ahí rebuscando en el desván y en el baúl unos cuantos libros, tres sobre todo de ellos, de los que voy a hablar, que a lo mejor ya los han conocido algunos oyentes. Uno de ellos es de James Herbert Brennan. No sé si lo pronuncia bien, pero mi inglés es pésimo. Seguro que pero sí. Bueno. Bueno, pues este es un autor de cientos de obras de literatura fantástica y ciencias ocultas. Y este señor en 1979 publica Las puertas astrales, donde desarrolla un conjunto de normas o ejercicios de concentración para desprenderse del plano físico y llegar al astral. Este que hablabas tú, esta diferencia, ¿no? Uh-huh. Que hacías entre lo físico y lo espiritual. Y bueno, pues nada, quien quiera iniciarse en estos viajes, pues aquí tiene unas pautas a seguir. Y pues nada, que le vaya bien. Y bueno, buen viaje, y también, sobre buen todo. Buen viaje, claro, que no sea un mal viaje como las anteriores experiencias que comentabais. Y bueno, también da una perspectiva interesante de cómo en la antigüedad, como tú comenzabas, Raúl, de cómo en la antigüedad ya se llevaban a cabo esta serie de prácticas. Bueno, y en la misma línea encontramos otro autor, Bruce Goldberg, sí, que es autor de Viajes astrales, así se llama la obra. Y bueno, pues también nos recomienda 65 ejercicios prácticos, nada menos, no está mal, o sea, madre mía. Peor que en el gimnasio. Peor que en el gimnasio, sí. Yo también había traído. Yo creo que es complicado, pero bueno. 65 ejercicios prácticos para aprender a desprendernos del cuerpo y llegar a realizar la marcha astral. Esto es como el éxodo, pero en vez de lo rural, de lo físico, a lo espiritual. Espiritual. Eso es. Yo iba a ver, si hubiera tenido tiempo, haber tocado algunos temas, algunos detalles. Incluso haber dado una sesión didáctica sobre prácticas de desdoblamiento, pero el tiempo nos come. No te preocupes. Día. Y podemos hacer aquí in situ un desdoblamiento encima de la mesa. Vamos a cruzar la pared, nos vamos a ir al patio ahí. Bueno, a nuestro Antonio le va a dar algo como hagamos eso y lo consigamos. Que si lo conseguimos, claro. Que lo dudo. Bueno. ¿Tenemos más recomendaciones para hoy, Mónica? Sí. Voy a recomendar este que sí que me lo he leído. Ese que lo tiene en la mano. Sí, es una obra muy reciente que se publicó en el 2008. El autor es Antonio Portugal Albizuri, ¿vale? Y este ya se trata de un relato autobiográfico. Ya no está encaminado en dar pautas sobre cómo alcanzar este estado de liberación del plano físico como los anteriores, sino que escribe de primera mano su experiencia. Se llama Las ciudades secretas en los Andes. Es un arqueólogo paceño de la ciudad de La Paz y que asegura haber visitado estas ciudades precolombinas, las ciudades precolombinas intraterrenas, a través de estos viajes astrales. Y bueno, accede a ellas a través de los túneles o chincanas, allí los llaman chincanas, construidos hace miles y miles de años que conectan varias regiones de suramericanas como Brasil, Ecuador, Chile o Argentina. Y bueno, en el libro Antonio Portugal describe cómo son estas ciudades que están cercanas al lago Titicaca. Y bueno, pues asegura que solo unos pocos hombres, unos pocos elegidos, están preparados para estos viajes, que se llega a conocer estas culturas superiores que habitan las ciudades intraterrenas. Madre. Y él lo consiguió, él no lo consiguió solo, claro, evidentemente, sino que conlleva una preparación, como tú decías, que esto no es fácil, al parecer. Bueno, pues con ayuda de los maestros espirituales, con los que se comunicaba mediante telepatía. ¿Cómo no? ¿Como los tibetanos? Sí, sí, claro, que ese es un tema que ronda mucho. Otro día podemos hablar. Lobsang Rampa siempre habla de comunicaciones telepáticas, habla incluso de una cápsula del tiempo. Sí. A la cual llegaron astralmente. que según ellos se registraba dentro, de, en el fondo de las montañas, máquinas extrañas e información de unas civilizaciones pasadas extinguidas mucho antes que esta. Quizá de Mu. Bueno, pues este libro, si queréis, lo podemos dejar aquí en depósito, en la radio, por si alguien quiere echarle... ojearlo un poquito. Sería porque, muy interesante. Porque es interesante. Imagina, porque es que no es fácil de encontrar en cualquier librería del extranjero. Así que... Bien importado. Sí, ¿queréis mirarlo? ¿Del extranjero de dónde? Del extranjero lejano. Del extranjero lejano. sí, de Sudamérica, un encargo que hice a un amigo. Bueno, y quería puntualizar antes, que no quería interrumpiros, pues que con respecto a este tema, tú preguntabas que cómo se posicionaba la ciencia, ¿no? Sí. ¿Cómo la veía? ¿Cuál es la perspectiva de la ciencia? Yo creo que los escépticos y los cientificistas, pues, explican este estado como, bueno, estado alterado de la conciencia, como un engaño de nuestra percepción que se produce por cambios químicos en nuestro cerebro. Y en algunos casos, como tú decías, inducidos por el consumo de drogas, alguna planta. Bueno, no quería llamar droga. Alguna planta alucinógena como el peyote. Es lo que son. Sí, ya. Y bueno, pues también afirman que podría tratarse como de un proceso de ensoñación o de fantasía. Pero bueno, como no existen, porque no nos tenemos que posicionar ni en un lado ni en otro, no existen pruebas concluyentes que determinen si estos estados son ficticios o no. Entonces, pues nada, pues ahí queda el enigma, ¿no? Ese es realidad, claro, o ficción. Sí. La postura ¿ese es neutral, misterio? Que cada cual viaje hacia la dirección que le parezca oportuna. El radio oyente que elija la posición que más le apetezca. Eso es. Claro. Que de eso se trata. Y como bueno, los caminos astrales. Bueno, quería decir que no solamente la literatura ha sentido interés por este tema, sino que también el cine despierta muchas inquietudes y deseos de plasmar esta práctica, que a algunos les resulta muy extraña, pero que se remonta a la antigüedad, como decíamos antes. Se han publicado muchas películas, pero en el 2009, este año, se ha hecho El viaje de Ana María, que creo que todavía no ha llegado a los cines españoles, pero está basada en una historia real. Es de una... cuenta las desdichas de una chica joven, una joven que está casada, de 19 años, y bueno, que termina por refugiarse en el mundo de lo esotérico. Tiene problemas con su marido, que es alcohólico, en fin, y termina introduciéndose en este mundo y a través de su jefe, que es el que intenta seducirla y... pues diciéndole que él realiza los viajes astrales. Entonces ella se siente muy interesada por este tema y empieza a meterse en ello, porque también a su vez piensa que eso le va a servir para esclarecer unos hechos de su pasado, que le andan rondando una prima a la que le hicieron un exorcismo. Es. Sí, un exorcismo, y que todavía le persigue, en fin. Suena y interesante. Nada. Sí. Y bueno, lo que consigue con eso es, yo creo que complicarse más la existencia. Pero bueno, al final se soluciona todo, como siempre. Como en perdices. Como las buenas como películas. Claro. Y nada, esas son las recomendaciones que traía hoy. Para muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. Espero que os gusten. A mí me ha encantado. A mí también. Espero que a los radio oyentes seguramente también. Pues seguimos aquí en el desván, en este desván que hemos abierto hoy para todos vosotros, con unas melodías del desván, las primeras, con esta canción tan maravillosa que nos trae nuestra documentalista, Superación. Janaka sanga bava jala tadian sakatin in bekadush takin my bidarian tis a cyber key tekon nanaka manamai tis a simalata suka hoa sakala duka jai tis a simalata suka hoy sakala duka jai raka rakana hara pupariyan guru ki Una noche, como todas las demás, me acosté, me relajé y conseguí conciliar el sueño. De repente me desperté, pero no podía mover mi cuerpo nada, absolutamente nada, solo los ojos. Intentaba gritar, pero no podía hacer nada, estaba paralizado. Y escuchaba voces y carcajadas escalofriantes, pero eran tan reales como si estuvieran a mi lado, muy cerca de mí. Después, no sé cómo lo hice, pero respiré profundamente y deseé despertarme, hasta que finalmente lo conseguí y desperté. Días más tarde, me volvió a pasar lo mismo, pero esta vez no escuché voces. Respiré profundamente, no sé por cuánto tiempo, y de repente sentí que me podía parar en el espacio. Miré hacia mi alrededor y observé los objetos de mi habitación. Yo estaba allí, en mi habitación, mirándolo todo. Y cuando fijé mi vista en mi cama, vi un cuerpo dormido sobre ella. Me fijé bien. Y sorprendido, vi que era mi propio cuerpo. Aunque ustedes no se lo puedan creer. Me sobrecogí. Sentí mucho miedo. Fue una impresión asombrosa. Miré mis pies y vi cómo flotaban en el aire. Después, solo quería despertar. No pensé que fuera un sueño o una pesadilla porque me vi tan lúcidamente todo. Vi a mi hermano, pude escuchar con claridad sus ronquidos y vi todo tan clara y perfectamente como si estuviera despierto. Días después, me volvió a ocurrir de nuevo. Tomé fuerzas y salí de mi cuarto. Podía atravesar las paredes, pero encima de mí sentía una gran sensación de pesadez y cansancio. Yo luchaba por salir de mi casa, pero sentía que algo estaba haciendo mal, o quizás no lo pude controlar y deseé despertar. Hace unas 3 semanas me volvió a ocurrir, y esta vez salí de casa. Volé. Sentía una sensación tan, pero tan buena, una sensación de bienestar que no puedo describir. Supongo que era mi espíritu haciendo un viaje astral, abandonando mi cuerpo físico. Volé por todo mi barrio, lo veía todo con perfecta claridad. Más allá de mi barrio, ya no quise avanzar. Hoy por hoy, espero ansioso que me vuelva a ocurrir una experiencia parecida. Hoy en Misterios de la Humanidad hablaremos de un fenómeno muy extendido en el ciberespacio, que se conoce con el término de OPART, ¿vale? Son las siglas del nombre que en inglés se ha dado a estos objetos, que bueno, significan artefactos fuera de lugar o fuera de contexto. Y bueno, a partir de estos objetos fuera de contexto se han creado un conjunto de informaciones que circulan por la red, por internet, por las que se afirma que la historia está mal escrita. Bueno, es decir, que se ha cometido fallos a la hora de especificar las fechas de un descubrimiento, ¿vale? Okay. Y el hecho que más polémica genera entre la masa es el hallazgo de una vasija de barro encontrada en Bagdad. No sé si la conocéis o... Seguro que alguno de los que estén escuchando ahora ya habrán oído hablar de ella. Sí, seguro. Y bueno, intenta poner en duda la fecha de la construcción del primer generador de electricidad que nos ofrece la historia. Si recordamos, es en el siglo XIX, 1831. Y los expertos han sometido esta vasija a pruebas y aseveran que es capaz de producir un voltaje de 0,5. Es muy poquito, evidentemente. Pero sí. Pero, claro, si esto es cierto, se presupone que civilizaciones pasadas, como la griega y la romana, ya tenían conocimiento sobre el uso tecnológico de la electricidad. Tecnológico, claro, o sea, quiero decir, controlar sí, pues llegar a controlar el, todo lo que es el, la electricidad. Eso es porque la electricidad ya existe, ¿no? Claro, pero llegar a controlarla y canalizarla por para medios, tu uso, vamos. Eso es. Convertirla, controlarla, vamos. Sí. Y bueno, pues al respecto, los escépticos, yo siempre los nombraré, dan a este artefacto un significado religioso. Dicen que están destinados a contener oraciones u otro tipo de objetos. Lo cuestionan, evidentemente. O sea, cuestionan que fuese utilizado realmente como una pila eléctrica, ya que el hecho de que en la actualidad produjesen un bajo voltaje no significa que hubiesen sido creadas con ese fin, puesto que habrían necesitado una cantidad considerable de vasijas si realmente querían producir electricidad. Tener en cuenta que hemos dicho que una produce 0,5, o sea que necesitarían miles y miles de vasijas para producir, para obtener luz eléctrica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues estamos en lo mismo. Sea cierto o no que nuestras civilizaciones pasadas ya poseían conocimiento sobre controlar la generación de la electricidad, lo que sí está claro es que el autor de esta noticia causó una agitación entre los arqueólogos y los historiadores, que a lo mejor era lo que pretendía, ¿no?, causar esta agitación. Existen muchos tipos de estos objetos fuera de contexto que los podéis ver en internet o consultar en cualquier libro. De todas maneras, para el próximo programa, pues nosotros que estamos elaborando nuestra web, intentaremos colgar varios enlaces de webs a todos los temas que aquí surgen. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. La verdad que verdaderamente sobrecogedora esta historia de objetos sin contexto, fuera de contexto, Raquel. Bien, pues vamos con unas nuevas melodías del desván que os traemos esta tarde. Esta tarde noche, la verdad que ya va siendo tarde. Vamos poniendo esta melodía del desván, Enea Madrid Den. We'll be right back. Enigmas Calatravos. Hoy en Enigmas Calatravos vamos a recordar a nuestros oyentes una leyenda que está muy arraigada en tierras calatravas, la Encantada. Es la leyenda que da nombre a un cerro a pocos kilómetros de Almagro, perteneciente al municipio de Calatrava, de Granátula de Calatrava, perdón. Cuenta la tradición que en este yacimiento arqueológico del bronce había una mujer convertida en serpiente por un sortilegio y solo recobraba su forma natural la noche de la víspera de San Juan, el 23 de junio de cada año. Los hombres que ese día la ven quedan hechizados y arrastrados a la famosa cueva, de la que nunca llegan a salir. Así que tengan cuidado si van por estos parajes. Pues hasta hoy ha llegado su fin el desván número 00, me parece. Me parece que ha sido agradable, espero que haya sido reconfortante para todos ustedes. Para nosotros ha sido una auténtica gozada. Esperamos estar de nuevo con vosotros muy pronto. El desván se emitirá en semanas alternas. Generalmente los jueves de 8 a 9. Y nada, agradecer aquí su presencia de esta tarde a Raúl. Muchísimas gracias por tu gran historia sobre los viajes astrales. De nada, muchas gracias a ti. Y nada, pues decirle a los radioyentes que ojalá y se han disfrutado más que yo, si puede ser. Aunque yo creo que con que solo hayan disfrutado la mitad, han disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Raúl. Y muchas gracias también a Mónica, aunque a Mónica no la despedimos porque Mónica va a estar con nosotros siempre en el desván. Es un gran pilar de este programa, ha contado cosas muy interesantes y sobre todo siempre documentalizada y muy ordenada. Muchísimas gracias, Mónica. De nada. Nos vemos en los próximos programas. Adiós. Hasta la semana que viene.